Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café, en su emisión número 51. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. En el Centro Cultural Metropolitano del municipio de Quito está abierta la muestra de grabado El Sentido del Lugar. La obra de teatro Pluma de Ángel se presenta en la última semana del Festival del Teatro Ensayo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, organizaciones sociales y juveniles rendirán homenaje a Pilar Núñez, catedrática e investigadora. El tercer Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefe, se realizará entre el 1 y el 15 de abril próximos. En el ámbito internacional, la cultura mexicana irrumpirá de lleno en Berlín con la inauguración de la exposición Los Mayas, el lenguaje de la belleza. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. En el Centro Cultural Metropolitano del municipio de Quito está abierta la muestra de grabado El Sentido del Lugar, una exposición en la que participan un total de 32 artistas del Ecuador y Estados Unidos. El Sentido del Lugar es una propuesta artística centrada en el arte gráfico, grabado, estampa, que la Alcaldía de Quito presenta a la ciudadanía hasta mediados de abril. Cada artista presenta 3 obras. La obra de teatro Pluma de Ángel se presenta en la última semana del Festival de Teatro Ensayo, que se desarrolla desde el día de hoy hasta el domingo 27 de marzo, además de una crónica del grupo con una exposición de cerámicas que se exhibe en la Casa Toledo. Pluma de Ángel, del autor francés Claude Nougaro, cuenta la historia de la aparición de un ser espiritual que entrega a un hombre una pluma y le desafía a que cuente sobre el hecho, y que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creerse, lograría la felicidad. Ahí empieza el desafío de esta historia, que nace como una metáfora de salvación. Las funciones se realizan en Casa Toledo, calles Toledo N24, 678 y Coruña, de jueves a sábado de 20 horas y los domingos a las 18:30. Un secreto en la caja es el documental que se presenta en un sitio en internet y que habla del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga, totalmente desconocido en nuestro país, según nos cuenta Patricia Robalino. Un secreto en la caja, documental que explora la vida del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga, figura mítica del boom latinoamericano. El fenómeno literario de la década de 1960, ustedes pueden observar en internet en la página www.unsecretoenlacaja.com de manera gratuita. El documental narra a través de entrevistas, visitas a distintas ciudades, material de archivo y el libro más importante del escritor, La Línea Imaginaria, que se teje en un rompecabezas que borra los límites entre realidad y ficción. Pero dejemos que Javier Izquierdo, productor de este documental, nos lo cuente. El documental explora la vida de Marcelo Chiriboga, el célebre escritor ecuatoriano del boom, que nunca ha sido debidamente conocido en el país por una serie de razones que se exploran en el documental. Entonces, es una película biográfica sobre Marcelo Chiriboga, un escritor ecuatoriano del siglo XX, cuya vida y obra están muy vinculadas con la historia del Ecuador, y cuyos libros fueron prohibidos en el Ecuador por muchos años, por lo tanto no se conocieron en el país. gratuito, se está presentando ahí gratuitamente. Ha sido una apuesta también de exhibición, de mostrarla, de no ir directamente a las salas de cine, sino mostrarla primero en internet, buscando que la gente vea la película, la comente y se cree un boca a boca. Y eso ha funcionado bastante porque en cuatro o cinco días ya tenemos prácticamente 5.000 espectadores en internet. La figura de Chiriboga en este documental termina siendo una excusa para explorar desde el humor y la ironía varios temas que se relacionan con nuestra identidad como país. Nuestro pasado bélico, la indiferencia hacia la literatura local, los complejos y conflictos del ideario nacional, el exilio y la literatura. A los amantes del cine y de manera especial quienes quieran visitar esta página web pueden tener acceso al documental Un secreto en la caja, que está disponible hasta el 31 de marzo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, organizaciones sociales juveniles rendirán homenaje a Pilar Núñez, catedrática, investigadora, comunicadora social, por sus aportes en los campos de las ciencias sociales. El acto, que se efectuará el día martes 29 de marzo en la aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, contará con la presencia de comunicadores, organizaciones sociales, ciudadanía y representantes de pueblos y nacionalidades del Ecuador. La exposición He aquí el hombre de Geoffrey Criston Hirst está abierta en el Museo del Carmen Alto, ubicado en la García Moreno y Rocafuerte en Quito. En ella se muestran escenas de la celebración de Viernes Santo en el país. Aparecen imágenes de cucuruchos, verónicas y soldados romanos, así como cuadros y tres esculturas de la Pasión de Cristo realizadas en los siglos XVII y XX. La exposición está abierta de miércoles a domingo de 9:30 a 17:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó los primeros 6 libros de narrativa y poesía producidos por los participantes en el taller de escritura creativa realizado durante 2 años, dirigida por el poeta Edwin Madrid. Así nos informa Osvaldo Mantilla. Los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por el poeta Edwin Madrid, presentó los primeros 6 libros de narrativa y poesía de los participantes en el taller de escritura creativa. Ana Fernández, Fabricio Angulo y Juan Trujillo con los poemarios Mapa para conocer el universo, Perro blanco, perro negro y La noche es una lanza. Y en narrativa, Roberto Sasig, Mara Gabriela Serrano y Javier López con los libros Trébol alucinado, Cómo matar lombrices en días de sol y 34 relatos indigestos. El coordinador de los talleres literarios, Edwin Madrid, al presentar los libros y a sus autores, manifestó: importante para los autores, porque publicar un primer libro es definitivo en la vida de un autor. Entonces, creemos que la experiencia que tienen ahora los compañeros que han terminado su ciclo de formación en el taller de escritura creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también esta noche es parte de la enseñanza de lo que se pretende con el taller de escritura. Ahora, por primera vez, los comentarios, la valoración de sus trabajos ya no van a ser solamente de los compañeros del taller, sino que el libro es como un hijo que lo sueltan al mundo y tendrá que abrirse su propio espacio, su propio camino. Mara Gabriela Serrano, autora de uno de los libros de narrativa, comentó de su experiencia en el taller. Bueno, lo que más me pareció interesante también fue que uno tiene diferentes visiones de diferentes personas, porque no solo es Edwin el que habla sobre el aspecto, sino es cada uno de los compañeros, y uno se va dando cuenta en el proceso de que su texto puede ser interpretado de muchas maneras y que sirve para mejorar en la escritura. y creo que lo que más me ayudó fue en la edición de los textos. Cada uno de los autores de los libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana leyeron fragmentos de su producción literaria que fue aplaudida por el público presente. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia de Vilma Granda. Ella es directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación para que nos comente los pormenores de este festival. Este festival es un milagro y es una posibilidad enorme de encontrarnos con realizadores latinoamericanos y ecuatorianos que pertenecen a ese cine emergente, y esta es una versión tercera de un festival que nació en la casa con la Cinemateca Nacional Ulises Estrella como una muestra, en definitiva, apoyados por las embajadas, o sea, una reiteración, si quieres, mucho más esplendorosa de lo que habíamos estado haciendo durante el año. Esto sucedió en el año 2013, la primera vez. Luego, la segunda vez, como que el proceso nos permitió constituir, si quieres, una ventana de exhibición un poco más glamorosa, con la perspectiva de no hacer evento, simplemente, sino constituir un proceso de formación de públicos, un proceso de visibilidad del cine ese que no tiene acceso a las salas comerciales en la región y, por supuesto, aquí en el Ecuador. Entonces, en este año, para el año segundo, nosotros tuvimos una expectativa enorme en las colas multitudinarias para llegar a la sala. Nos hicieron pensar que necesitamos más sedes. Entonces, este año, que es la tercera edición, tenemos la colaboración de el Consejo Nacional de Cine con la Flaxo Cine, del municipio con el Parque Comandá y de la Universidad Central con una bonita sala del Centro de Educación Integral o de Formación Integral de la Universidad Central. Entonces, hay cuatro sedes en las que podemos repartir, ojalá, los mismos 11.000 asistentes del año anterior o el doble. O sea, esa es nuestra pretensión. Pero eso en cuanto a números. Nos interesan también los contenidos, es decir, que podamos visibilizar un proceso, como decíamos, de presencia de un cine que no tiene dónde exhibirse, o sea, no tiene escenarios. Ese es un cine emergente, sí. Propendemos a ese cine que pretende no estar que no sea ese cine únicamente de los grandes festivales, de las majestuosas estrenos en salas comerciales, sino ese cine que de algún modo se hace con menos presupuesto, con más esfuerzos, con más creatividad, con más disputas de sentidos, digamos, en el norte de esto, de lo que pretende ser un cine de autor. Por lo tanto, tendrá que tener algunas características o ciertas características para poder participar en este Cinefest. Sí, la alegría es que este año hicimos una convocatoria mucho más transparente. Ya no solo nos afincamos en una solicitud a las embajadas, que es lo que habíamos hecho antes, sino que hicimos una convocatoria en línea y fueron más de 62 exactamente películas que se inscribieron de cinematografías fuertes como México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Y entonces eso nos da el margen de alegría para decirnos que sí, que esta tercera edición ya pretende ser un festival constituido, tal vez una marca de ciudad para la ciudad de Quito y una posibilidad enorme de proyectarnos al futuro. Que queremos, por ejemplo, así como hemos conseguido cuatro sedes ahora, queremos convertir la próxima edición, el próximo año, en un lugar de mercadeo, si quieres, de las películas o de las cinematografías que no tienen acceso a salas de la región. Porque, por ejemplo, el cine latinoamericano y el ecuatoriano mismo ha tenido como celebraciones en los festivales importantes, Cannes, Sundance y eso, pero no encuentra ese lustre, si quieres, no le reciproca en salas tener acceso a salas en la región y en sus países mismos. Entonces, sí tenemos que encontrar creatividad creativamente y en Minga, instituciones públicas y privadas, la posibilidad de que nuestra cinematografía se vea. Entonces, este festival pretende eso justamente, o sea, consolidar una posibilidad de mercado para las películas regionales. ¿Cómo hacer esta selección de estas 62 películas que participaron para que queden en 28 producciones? Entiendo que van a participar, sí, en esta tercera edición. Sí, 28 producciones. Están en competencia 27. Ya. Porque la última 28 es nada más la hermosa película ecuatoriana Silencio en la Tierra, El Silencio en la Tierra de los Sueños, que es la que ganó el año anterior el premio a la Cinematografía Nacional en la edición del año anterior, y solo va a ser vista como parte de la muestra. Pero de 57 a de 62 a 27 películas significa un esfuerzo de un colectivo que se constituyó como comité de selección en principio y que seleccionó con ciertos criterios de madurez y de visión respecto a lo que significa no solo el festival y la casa como apertura de un visionamiento de cinematografía de este tipo de cinematografía emergente, sino como una perspectiva incluso de seriedad respecto a lo que estamos requiriendo para un público que exige una cierta calidad. Entonces, el primer año y el segundo no habíamos tenido un comité de selección, pero fue recomendación de los mismos jurados y del público mismo el ir construyendo un proceso que nos es como compartido y particular. O sea, en principio pensábamos que sí, que el voto del público es importante, pero ahora lo seguimos pensando. Por ejemplo, en la tercera edición hay un comité de selección y un jurado calificador que también va a calificar esas 27 películas para dirimir el premio a la mejor ficción latinoamericana con $3,000 de premio y la estatuilla, que es una cerámica hermosa con el mismo logo del festival, que está hermoso y que de algún modo gratifican a la cinematografía latinoamericana y a la ecuatoriana con un mismo premio. Pero lo más importante en esta tercera edición sigue siendo también el voto del público. Y ahí sí no hay diferencia entre latinoamericanas y ecuatorianas. El voto del público hará ganar a la mejor película. Esa tendrá un reconocimiento especial también y una estatuilla. Y nos interesa el público porque es el único juez que nos permite decir que nos estamos acercando o reconciliando con ese público que tiene que regresar a ver a su cine, a sus referentes, si quieres, en cuanto a posibilidades de reflexión o de belleza en la imagen, en movimiento. Esas 27 producciones que entran a concurso, ¿son cortos, documentales, son películas? Son argumentales, son ficciones, son películas de largometraje y algunas superan los 100 minutos. Tenemos nombres importantes, el Abrazo de la Serpiente será espectacular, la masiva presencia de la gente para mirarla. La veremos dos veces en la Sala de Cine Alfredo Pareja, el día 2, que es el segundo día del festival, y el día 15, que es el último día del festival. Entonces pretendemos que la gente se congratule y que se gratifique pensando que es su fiesta particular, o sea, es dedicada a todos y cada uno de los que han venido permanentemente a la sala y sobre todo es para los que son nuevos en nuestra sala. O sea, este año nosotros propendimos a democratizar asimismo en línea la posibilidad de compartir con nosotros la programación. Pusimos una silla vacía en noticias que decía ven programa con nosotros 2016, que era un poco la invitación a los colectivos de producción, a los colectivos de distribución o de organización social que puedan decirnos. Hubo, por ejemplo, la presencia masiva de jóvenes punqueros, que ellos hicieron su Latitud Subterránea, y hubo un montón de afectos y de procesos que se van gestando entre esos chicos. O sea, ellos mismos hacen su video, su afiche, filman, hicieron la recopilación de los 20 años de la movida underground del país, y recogen el material, ponen conceptos, hacen el debate, ellos mismos pegan los afiches por las noches. Y con experiencia de mujeres también vamos a tener esa misma experiencia. Es decir, con colectivos de mujeres también vamos a tener esa misma experiencia. Y ya la hemos tenido. Ahorita estamos también con una distribuidora independiente, Trópico Filme, Tropico Films y Vaivén, que son intentos o inicios de distribución independiente para películas de este tipo, o sea, de las que no tienen acceso en las salas comerciales, o son muy maltratadas en las salas comerciales. Entonces, yo pienso, no es que yo pienso, esta administración piensa que la sala de cine, la mejor de la ciudad, la Feo Pareja, es también para este tipo de programación, no solo para una celebración patria o algo así de ciertos países, sino una convocatoria a todos aquellos que tienen que decir y que proponer respecto a decidir qué cine ver y cómo usar el espacio público de la sala de cine Alfredo Pareja. Este festival Cine Fest, ¿estarán participando producciones de qué países y qué realizadores estarán presentes acá? 13 países, si no mal no recuerdo. Está Paraguay, México, Cuba, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Cuba, me faltan cuatro, Argentina, Brasil, México, ya dije. Bueno, me falta uno. ¿Y realizadores que estarán presentes? La actriz de chilena, que no recuerdo el nombre, Campo Verde me parece, ya, que es una maravilla, es una persona que ha sido premiada en Sundance, y ella es una actriz madura que tiene una propuesta interesantísima para la cinematografía regional y chilena especialmente. Pensábamos traer a Ciro Guerra, pero ellos ahorita están muy entretenidos en lo que significan los rezagos del Oscar, que es una congratulación también latinoamericana y especialmente fraterna, porque es un país hermano con el que nos identificamos tanto. Este año, por ejemplo, conseguimos eso, o sea, ese acercamiento a un cine colombiano que lo teníamos tan cerca, y sin embargo en la sala de cine hace más de 15 años que no había cine colombiano en nuestra programación. Entonces este año nos propusimos encontrar a Colombia y tuvimos una apertura grande con el señor embajador y con el agregado. Además, o sea, está el Abrazo de la Serpiente, y el día 16 también están invitados, el día 16, que es el último día. El último día del festival es el Abrazo de la Serpiente, pero el día 16 también pondremos, no como parte del festival, pero sí como la última programación de la Cinemateca, un documental hermoso que es el más taquillero en la historia del cine colombiano, que se llama Memoria Colombia, Memoria Salvaje o algo así. Yeah. Y entonces eso está como previsto para congratularnos con este cine que está tan cercano a nosotros y que además ha sido una parte importante de sostener esta fiesta del festival. Otro tipo de realizadores, están cinco invitados más que vienen de Chile, de Argentina, de Uruguay y Chile. Son cuatro invitados realmente, y el colombiano que viene de jurado. Paralelamente a esto, a la difusión de este cine emergente, como menciona Vilma, ¿habrá charlas, habrá mesas redondas, sí, habrá conferencias? ¿De qué se trata esto? Bueno, en el evento de la Flaxo Cine tenemos nosotros la posibilidad, es decir, en la sala de la Flaxo Cine, como ahí está el mundo académico, hemos concentrado todos los talleres, los conversatorios. Por ejemplo, hay un taller sobre puesta en escena, o un conversatorio sobre puesta en escena, que será con la actriz chilena. Está un encuentro de diálogo sobre el cine latinoamericano, que estará a cargo de todos los cuatro invitados y será moderado por un cineasta. Estamos pensando en Tito Molina. Ya le hemos dicho para que asista a esta posibilidad. Está también un evento de... está también un encuentro de realizadores que van a ser posiblemente quienes en el año siguiente propongan, no de realizadores, sino de productores, quienes el próximo año propongan esta posibilidad de un mercado para el cine regional. Entonces, vamos a tener como aperturas a lo que va a ser el cine latinoamericano en este festival, sino también lo que va a ser el festival en la próxima edición. Está también Isabela Parra, que es productora de la película Alba, que es una de las lustres que tenemos ahora en el cine ecuatoriano y que ha ganado algunos premios en Europa y que se estrenará ya mismo. Pero esa productora será, con el apoyo del CNCine, un puntal importante en un conversatorio que que hablará sobre esto de la distribución del cine regional y latinoamericano, cómo hacer metodológicamente y cómo hacer operativamente esta visita, si quieres, a quienes tienen que decidir comprar las películas para salas convencionales o inventarse creativamente aquellas a las que tenemos que acudir como espacios de exhibición alternativo. Ahora, Vilma, ¿está abierto a todo público este tipo de charlas, este tipo de talleres y conferencias? Sí, totalmente. Puede inscribirse. ¿Sobre la marcha o hay algún...? Sobre la marcha, tiempo. El festival va a ir proponiendo los mecanismos, pero entiendo que se reiterarán los mismos que fueron el del año pasado. O sea, para cada evento ya hay una antelación de promoción, porque en la página web de la Casa Cinefest está toda la información a diario, y entonces ahí se va a inscribir a la gente que necesita asistir a los talleres o que le interesa asistir a los conversatorios y eso. Entonces, en nuestra sala de cine van a estar las 28 películas, en la sala Alfredo Pareja van a estar las 28 películas. Y en las tres salas alternas, que son la Universidad Central, el Parque Comandá y Flaxo Cine, estarán algunas películas, porque muchas vienen en DCP, y la única sala que tiene DCP es la nuestra. Entonces, las que están en Blu-ray también, y las que se ha podido pedir, porque sí se ha pedido, tanto en DCP como en Blu-ray, irán a las otras sedes. Las categorías para los participantes, ¿a quiénes se va a premiar? La mejor ficción latinoamericana, que es al director. Eso tiene un monto. $3,000. Y la mejor ficción ecuatoriana, que es al director también, y $3,000. Uh-huh. Más una hermosa estatuilla, que es una cerámica, con el mismo logo del festival, que es una casa hermosa, con una llave. Entonces, ese es el premio. Es el reconocimiento. Y aparte de eso, el tercer premio es el del voto del público, que es uno de los importantes en esta muestra, en este festival. ¿Y el festival inicia? El primero de abril, sí. A las 7 de la noche, en la sala Alfredo Pareja, se inaugura con la película Magallanes, de Salvador del Solar, que es una película peruana, que es muy famosa, es muy hermosa, que tiene muchos premios y que... sencillamente, y gracias por la coincidencia, o sea, el Perú ganó el año anterior la película, la segunda edición del festival La Casa Cinefest. Entonces, según las bases del festival, a la película que gana le corresponde inaugurar la siguiente edición. Entonces, como Perú ganó, hoy le toca inaugurar y vamos a tener una película que es fundamental en la historia del cine peruano y, por supuesto, en el cine latinoamericano, Magallanes. A las 7:30 de la noche, así que quedan invitados. La invitación está hecha y les recordamos que los pormenores pueden encontrarlo en nuestra página web. Sí, lacasacinefest.com, y si no, en www.cinematecaecuador.com y en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Habana, a horas del concierto de una de las más legendarias bandas de rock de todos los tiempos, de Rolling Stones, numerosas personas buscan los mejores puestos. El evento se presentará este viernes en Ciudad Deportiva de La Habana. Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros. Esperamos que lo sea para ustedes también. Gracias por darnos la bienvenida a su hermoso país, dicen los integrantes del grupo musical en un video en español que se ha vuelto viral. Berlín. La cultura mexicana irrumpirá de lleno en Berlín con la inauguración de la exposición Los Mayas, del lenguaje de la belleza, en el célebre Museo Martín Jöprüsbau. Funcionarios del gobierno mexicano acudirán a la capital alemana el día 11 de abril para encabezar el acto de apertura de la muestra, una visita que se enmarca en la conmemoración de este 2016 del Año Cultural entre Alemania y México.